Grandes Ligas de los Estados Unidos. Está repleto. Escuchen esto, amigos. Seres humanos dispuestos a celebrar una gran fiesta y ser una pequeña parte de esta historia. ¡Qué noche esta! ¡Es increíble! Nuestros muchachos vuelven a casa y muchos de ellos ya están aquí ahora, justo en medio de este caos. He hablado a Edmonton, Arkansas, Colorado, Seattle, Washington, Los Ángeles y algunos otros lugares. Escuchen el Times Square en este instante. Sostienen periódicos en alto con encabezados enormes que dicen: ¡La victoria ha llegado! ¡Terminó la guerra! ¡Se acabó! Ahora se abrazan y besan con regocijo y gritan la victoria. ¡La victoria sobre el Japón! Arrojan los diarios al aire y los dejan caer desde las ventanas de lo alto de los edificios. También está la USO. Nos quitamos el sombrero ante estas personas del mundo del espectáculo que viajaron por el mundo, entreteniendo a nuestros hombres y mujeres en el extranjero y aquí en casa. Tommy, queremos agradecerles a ti y a tu maravillosa organización por todos los bonos de viaje de guerra que entregaste y por dedicar tu tiempo y talento a este estupendo programa de radio, El Desfile de las Estrellas, protagonizado por Tommy Dorsey. Fue un placer dar nuestra música por la paz. Todos los amamos. Qué buena banda, ¿no? Sí. Sí, muy moderna. Me invita a bailar. ¿Estás sola aquí? No. Oh, ¿con quién estás? Con mi novio. Oh. De todos modos, quiero conocerte. ¿Puedo? Oye. No estoy muy seguro, pero creo que nos conocimos hace unos años en una fiesta o un baile. Conversamos mucho y nos agradamos. Quiero que nos volvamos a ver. Mi padre y mi madre están allá abajo. Mi hermano y mi hermana... Yeah. Jack, amigo. ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás? ¿Y tu uniforme? Lo arrojé por la ventana. Mira, qué lindo par de zapatos. Jimmy, ¿vienes desde Hawái o qué? ¿Venir de Hawái? No, la gané en un juego de naipes. Un tipo tenía par de 12 y no sabía que yo tenía par de 13. ¿Vienes a mano? Sí, par de 13. ¿Par de 13? Juego de naipes. ¿Par de 13? ¡Hola, Jack! ¿Cómo estás? ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Qué gusto de verlos! Nos conocemos, ¿verdad? ¿No me recuerdas? ¿No? No. ¿No recuerdas que nos conocimos hace unos años en una fiesta o un baile y conversamos mucho? ¿No lo recuerdas? No. Quiero explicarte algo antes que nada. Mis padres están allá, mi madre y mi padre, mi hermano y mi hermana. Y tengo que verlos porque estuve 2 años de servicio, así que no los había visto. Dame tu número de teléfono para que te llame mañana. Hay algo muy, muy importante que tengo que decirte. No. ¿No qué? ¿No qué? No. ¿No? No. No, no, no, no, no, no has entendido. No, no. Mira, por favor, dame tu número. ¿Tienes un lápiz o una pluma? No. Bueno, lo memorizaré. Solo dame tu número, lo recordaré. No. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No. ¿Puedo verte en el parque? Hablo en serio. Lo sé. No. Por favor, no hay forma de... ¡No! Está ocupado. Sé que está ocupado, pero me siento aquí para verte desde otro ángulo. Pues olvídelo, porque ya escuché todos los ángulos esta noche. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Y qué tal este? Oye, estupenda banda. Estupenda banda. Oiga, no quiero ser ruda, en serio, pero tengo amigos que volverán pronto. Así que, ¿por qué no se va? ¿Por qué no me voy en cuanto vuelvan? ¿Por qué no se va ahora? Si me voy ahora, no llegaré a conocerte, no llegaré a conocer lo preciosa y maravillosa chica que eres. Hablo en serio. Aunque te esté diciendo algo trillado, hablo en serio y sé que tú lo sabes. Sí, lo sé. Pero lo digo desde lo más profundo de mi corazón, que no es muy profundo. ¿Por qué no va a otro sitio y lo intenta de nuevo, eh? Ah, de acuerdo. Oiga, disculpe. ¿El tipo de camisa hawaiana y pantalón blanco la estaba molestando? Porque lo conozco, lo he visto. Está medio loco. No está loco, es persistente. ¿Sabe qué dijo de usted allá? ¿Qué? Nada. ¡Basta! Oiga, de acuerdo, basta. Mira, voy a ser sincero contigo. En el instante en que entré y te vi, descubrí que había peleado esta guerra por una razón. Y cuando estaba en la trinchera y pensaba, y no sabía si viviría o moriría en el lodo sucio, ¿quién podría decir? Yo no sabía nada. Escúchame, solo un minuto. Cuando entré aquí, lo supe. Lo supe. ¿Qué cosa? Supe que no llegaría a ningún lado contigo. Estoy impresionada. Bueno. Pues, creo que estaría bien una pequeña charla. ¿Qué tal una pequeñita? Ah, de acuerdo, ya entendí. ¿Y por qué no se va? ¿Quieres que me vaya? ¿Sí? Bueno, pues me Adiós. Voy. ¿Esperas que me vaya después de hablarme como lo has hecho? ¿Quiere irse ya? No quiero. Quiero quedarme aquí y fastidiarte. ¡Váyase! Oye, hay que evitar todo esto. Vayamos al punto. Ya me estoy cansando. Mira, Dame tu número de teléfono y nos evitaremos todo esto. ¿Qué tal si no le doy mi número y nos evitamos todo esto? ¿Qué hay que evitar? ¿A usted? ¿Pero eso no se puede evitar? Si hubiera una pizca de caballero en usted, se iría. Bueno, pues no soy un caballero. Pues, vaya, eso lo explica todo. ¿Quién dijo todo? Que era un caballero? ¿Te parezco un caballero con esta camisa y estos pantalones? ¿En serio? Bueno, hasta un canalla se iría. ¿Por qué no me das tu número de teléfono? ¿Qué crees que voy a hacer? ¡Llamar! ¡Cuidado! Por favor. De acuerdo, me rindo. Será otro día. Tal vez la próxima guerra. ¿Qué le hace pensar que ganará la próxima? ¡Oye, Evans! Un amigo te está llamando. ¿Me recuerdas? ¿Ah? ¡Soy amigo de Paul! Troy, ¿cierto? ¡Arnold! Oh, ¡Arnold! Sí, Arnold. Sí, oh, lo siento, Arnold. Sí. ¡El espectáculo de Ray Bolger! ¡Oye, Evans! ¡Debiste venir a Londres! ¡La pasamos de maravilla! ¡Eres preciosa! Gracias, Arnold. ¿Y Paul? ¡Está aquí! ¡Lo vi hace un segundo! ¿Está aquí? Sí. ¿Dónde? ¡Oye, Paul! ¡Paul! ¡Mira quién está aquí! ¡Francine! ¡Hola, Paul! ¿Me recuerdas? Te llamaré luego. Te llamaré después, ¿sí? ¡Luego! ¡Ah, a ella! ¡Sigue igual, Francine! ¡Nunca cambies! ¡Eres preciosa! Nunca cambies, Francine. Eres preciosa. Quiero presentarte a mi nuevo gorila. Dimocio. Él es Eddie de Mayo. No pareces llamarte Dimocio. Oh, es gracioso. No pareces un Dimocio. No. Oh, pero es un excelente bailarín. Mira, se sumerge y todo. Como tú ¿no digas, es cierto? Tommy Dorsey y su banda, Tommy Dorsey y su orquesta, damas y caballeros. En cuanto nos detengamos para la identificación de la estación en el país, cambiaremos el estilo no, de baile vamos, para que sigas disfrutando de la fiesta. ¿Dónde estabas? He estado buscándote. ¿Dónde estabas tú? Yo he estado buscándote. Los muchachos están esperando. ¿Y las chicas? Están allá. Perfecto. Espera, antes quiero pedirte un favor. ¿Usarás tu habitación esta noche? Claro que usaré mi habitación. ¿Quieres usarla tú? Sí, verás, lo que pasó es que hace media hora me enamoré de esa chica que está ahí. ¿Ah, sí? Creo que es una bailarina profesional. ¿Qué piernas tiene? Preciosas. ¿Entiendes lo que digo? ¿Cuánto tardarás? Tal vez una hora o dos o menos. Bien, usa el baño. Claro. Oye, ¿por qué no las llevas a la mesa? Solo son dos. Las otras dos tenían que trabajar mañana, así que hay una para mí y una para ti. De acuerdo. Bien. Sí. Son ellas. Oye, espera, espera, espera. ¿Son ellas dos? Sí, ¿por qué? ¿Las dos que están ahí? Sí. ¿Cuál es la tuya? La rubia. ¿Tú la rubia y yo la morena? Sí. No, oh, es bastante difícil, amigo. ¿Sabes cuánto tiempo pasé tratando de acercarme? 20 minutos repasando todos mis clichés y no resultó, no logré nada. Nada. ¿La que está ahí? Sí, esa de ahí. La morena. Pero no te preocupes, tal vez la otra vaya. Ya sabes cómo son las mujeres, una va, la otra no. Es la misma historia. Pero te tocó la buena y a mí la mala. ¿Y qué te pasa a ti? Estoy excitado, es el día de la victoria, amigo. Quiero una chica, ¿qué tiene de malo? Oh, mírala, ¿eh? Oh, mira eso. Qué arrogante es. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Tú irás allá y le dirás que me hirieron en acción. Que me hirieron en acción y acabo de salir del hospital y que soy tímido y nervioso, que soy sensible. Hazme parecer un héroe de guerra. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero hazlo bien, sé convincente. Yo me quedo aquí y luego te alcanzo. De acuerdo. Eddie, oye, ¿qué cosa? Trabájala bien porque quiero tenerla, ¿entiendes? De acuerdo, ¿quieres dejármelo a mí, por favor? De acuerdo. Bien. Oye, espera, espera. ¿Qué cosa? No, nada. No, sí, espera, espera. ¿Qué pasa ahora? Dime cómo vas a hacerlo. No te preocupes por eso, déjamelo a mí, ya sabes cómo soy, tranquilo. ¿Y qué me dices de lo otro? Sensible. ¿Sensible? ¿Qué? Soy sensible. ¿Sensible? Soy sensible, sí. Eres muy sensible, lo sé. Anda. De acuerdo. No, espera, espera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Por ella hago todo esto. Iré contigo. Bien, de acuerdo, no te preocupes. No estoy segura de que me convenga, así que... Ella es Francine Flanner y él es Jimmy Doyle. Es un placer. ¿Ellen Evans? Mal. Yo soy Francine Evans y ella es Ellen Flannery. ¿La recuerdas? Bailaron juntos la última hora. Ve, linda, vámonos. Es un animal. Que se divierta. ¡Vuelve pronto! ¡Ten cuidado! Diviértanse. ¿Te importa si me siento ahora? Después de todo, ya nos presentaron formalmente. Somos viejos amigos. Quiero decir que si hubiéramos bailado y charlado, podríamos habernos divertido. Le di a mi amigo la llave de mi habitación porque creo que encontró a alguien que le interesa mucho. Es muy generoso. Sí, eso digo. Parece que se da fácilmente, ¿no? No. ¿Tienes algo en mente? ¿Para qué? Para lo que dijiste antes, tú dijiste que me doy fácilmente y yo dije que si tienes algo en mente refiriéndome a que yo me daría fácilmente. Yo para ti sería muy fácil. Él solo estará ahí una hora. ¿Tiene goma de mascar? Seguro, seguro. Adiós. Yo sí quiero. Sí, sí quiero. Eddie, si no ha pasado nada en 4 horas, esperas que pase en 1 hora. Estaré ahí en 1 hora, amigo, y no voy a discutirlo. Adiós. Segura de que es Doyle. Lo siento, señorita. No hay ningún Doyle registrado aquí. Sabe, una amiga está en su habitación y un amigo suyo. Ellen Flannery. Es urgente que hable con ella. Lo siento. ¿Puede ver una vez más? Claro, señorita, déjeme revisar. Sabe, le teme a las alturas. Estoy preocupada por ella porque si está en un piso muy alto se sentirá muy mal y podría demandar al hotel. Es natural, señorita. Disculpe la molestia, pero debe estar aquí. Estoy segura. Discúlpeme un segundo. Señor Powell. Él es, señor Doyle. Señor Powell. Señor Doyle. Señor Doyle. ¿Cuál es? El señor Doyle. Jimmy Doyle. Quiero hablar con usted un segundo. Por favor, venga un momento. ¿Algún problema? Solo tomará un segundo, señor. Seguro. Powell. ¿Dónde está Ellen? ¡Ah, qué suerte encontrarte! ¡Qué extraño hallarte aquí! Vaya, eres una ganadora. Cada vez que te veo me causas graves problemas, ¿no es así? ¿Eh? ¡Qué bueno saberlo! Acabas de arruinarlo todo. ¿No te das cuenta de que está llamando al gerente? Sí, está llamando al gerente. Está llamando al gerente porque estoy bajo un alias, por eso. Y ellos están arriba y van a arrestarnos a todos. Sube a advertirles y recoge mi valija y mi saxofón de abajo de la cama porque tengo una audición. Tengo una audición importante. Sí, y si sí, me la arruinas, me desquitaré contigo. No sé cómo, pero me voy a desquitar porque lo arruinaste. Así que sube inmediatamente. Oiga, ¿le importa que termine de hablar con mi hermana? Es una crisis familiar. ¿Le importa? Sí, me importa. Pues tendrá que esperar un minuto, señor. Querida, hermanita, mamá está esperándote. Cuando llegué a casa con mi pierna enferma, no se preocupó muchísimo. Sí, así que ve a señor casa. Powell, un momento, favor, estoy hablando con mi hermana. Una gran deuda aquí. Y solo ha estado una semana. ¿Podría decirme dónde estuvo antes? ¿Dónde estuve? Exacto. ¿Usted puede decirme dónde estuvo? Porque yo estuve... ¡Estuve en Anzio! ¡Anzio! Por fin acabo de recordarlo. De acuerdo, señor. Un minuto, espera. Volveré después. Espera, me alteré. Escucha. 5 noches en el Comodoro, 3 en el San Reyes, 25 en el Plaza. Usó el servicio a la habitación en todos y en uno hasta limusina. No sabe lo que está diciendo. No sabe de lo que habla. Primero que nada... ¿Cómo puedo yo firmar estos recibos? Esa es su rúbrica. Si yo firmo con esta mano firmo y no sirve. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? No hay vida en esta mano. Podrían amputarme la mañana. Y usted dice que yo firmé estos recibos. ¿Cómo? ¿Los firmé con la izquierda? Yo soy derecho. ¿Cómo pude firmar con la izquierda? Mire esta firma. Mírela. Ella es su hermana. Debe conocer su firma, señor. Oye, está diciéndome que yo firmé esto. ¿Esta es mi firma? Mírala. Sí. Si sí, ella favor, es su hermana, no debe es mi conocer firma. Su firma. ¿Cómo va a ser señor? Mi firma? Tú sabes que sí, no es mi firma. No ¿Es lo es. No, discúlpela, está algo loca. Está alterada, es militar. ¿Quieres irte a casa, hermanita? ¡No! Vete al hotel de la calle 55 ¿Qué? Oeste. ¡No, ahí nos veremos. No lo haré! ¡Lárgate a casa, hermana! ¡De acuerdo, recuerda, de Anzio, en la playa! ¡No! Es por aquí. Por ahí. Y rápido, te alcanzaré después. Señor Powell, yo le sugiero que mejore... ¡No, es una equivocación! ¡Es una locura! Yo no estoy en este hotel. Señor. Yo voy a poner una queja con el gerente. ¿Dónde está el gerente? ¿Podría bajar la voz, por favor? ¡No tengo por qué bajar la voz! ¡Mire esto! No es así, señor. ¿Qué le parece? Y no sé por qué me pasa. ¿Y quiere ver mi pierna? Es de madera. Puede tocarla en cualquier parte, Podría encajarle clavos. Es de buena madera, pero sigue siendo una pierna por favor, de madera. Señor, y yo perdí esta pierna para que usted venga a acusarme de no pagar los recibos en este hotel. ¡No puedo creerlo! ¿Quiere empujarla, por favor? Calmarse, no la controlo todavía. Gracias. Ellen, linda, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿Quieres decir algo? Bueno, solo... lo siento, ¿te asusté? No. Suerte. La tuve 3 años en 2 frentes. Obtuvo 2 gérmenes conocidos. Espero que no te apuntes a alguno, DiMaggio. Soy DiMucio. ¿Esta es la valija de Jimmy? Oiga, ¿no sabe lo que es una broma? Bueno, como quiera que te llames, cuídala bien, ¿quieres? ¿De qué gérmenes estabas hablando? ¿Mortales? ¿Mortales? Por favor, oiga. ¡Déjelo! ¡Deprisa, sube al auto! Lo siento. 2428... Espera un segundo. 2842 de Avenida Flatbush, Brooklyn, por favor. ¿Te importa si tomo este taxi? Pues de hecho sí, pero tengo elección. No, y yo tengo una audición. ¿Tú tienes una audición? Yo tengo una audición. Y ya se me hizo tarde. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿No tienes nada mejor que hacer? ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Iba a arreglarme las uñas? ¿Ah, sí? ¿Entonces irán a Brooklyn o a dónde? Ya se lo dije. Voy a Brooklyn 2842 Avenida Flatbush. 2482 Avenida Flatbush. Dijiste lo mismo. ¿Qué dijiste de tus uñas? Dije que pensaba arreglarme. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué tan seria? Cálmate. Relájate. Fuiste muy difícil conmigo anoche. Realmente difícil. Aflójate un poco. No, por favor. Toma, goma de mascar. Y así no abrirás la boca y estarás ocupada. No, gracias. Debes estar disfrutando este viaje. Sí, estoy divirtiéndome. Yo estoy nervioso por la audición. Es muy importante. Por eso es bueno mascar. Oh, Dios, estoy tan nervioso. Y tú lo empeoras todavía más. ¿Cómo dijiste que te llamas? No lo dije. ¿No lo dijiste? No. ¿Me harías un favor? ¿Cuál? ¿Sostendrías algo por mí? ¿Qué? Abre la mano. Es de buena suerte. ¿De buena suerte? ¡Uy! Eso es muy gracioso. Tiene sentido del humor, niña. Vaya, no puedo creerlo. Quiero preguntarte algo. ¿Quieres saber lo que me interesa más, Francis? Uno, la música. Número dos, el dinero. Y número tres es... Ya entendí. Ya entendí. ¿Qué te pasa? No lo deseo. ¿Siempre en ese orden? Sí, siempre en ese orden. A no ser que llegue a encontrar a alguien que me fascine y quiere estar con ella. Digamos tú. Y si todo resulta y actúas más inteligentemente, tal vez haría el número 3, número 1, el número 1, número 3, y el número 2... Espera, no, ya me confundí. Lo pondría en... Lo pondrías donde está el número 3. Por supuesto, así sería. Déjame empezar todo otra vez. El número 3 sería número 1. Luego el número 2 y el 3. Exacto. Y cuando tienes eso, tienes lo que se llama un acorde mayor. ¿Qué es un acorde mayor? Un acorde mayor es cuando todo en tu vida funciona a la perfección. Cuando tienes todo lo que podías haber deseado. Todo. Tienes a la mujer que quieres, la música que quieres y el dinero suficiente para vivir cómodo. Ese es un acorde mayor. Sí. Y un, dos, tres, cuatro. Es suficiente, doy el alto. ¡Doy! ¿Qué? Tengo resaca, está muy alto. ¿Muy alto? ¿De qué habla? ¿No le gustaron los sonidos? Vaya, ni siquiera me dejó terminar, amigo. No me dejó terminar el coro. Jimmy, ¿podría hablarte un minuto? Disculpe, es un segundo. Oye, ¿sabes lo que le pasa? Tocas de maravilla. Sí. Pero creo que debes tocar un poco más suave. Ah, como sí. Una balada sí. O algo así. Sí, sí, sí. Creo que ese hombre tiene esa clase de actitud. Sí, sí, sí. Mira, sí. Todo aquí lo grita, ¿entiendes? Ajá, sí. Oye, ¿eres mi agente? ¿Quieres 10%? ¿Eh? Mira, ve a sentarte allá. Siéntate allá. Dije que te sientes allá. Siéntate allá. Siéntate allá. De nada. ¿Ve lo que hizo? Ven acá. Ven. Ven. No hagas eso enfrente de nadie. Lo hacemos todo el tiempo. ¿De qué hablas? De acuerdo, un momento. ¿Qué es? Un momento. Solo quería disculparme. Me siento un poco nervioso. A veces pongo el pie en la boca. ¿Por qué no pongo el mío? ¿Por qué no pone el instrumento? Bueno, a eso venimos. ¿Por qué no me deja en paz? Ven, Doyle, quiero hablarte. Buen tipo, ¿eh? Te requiere. Ve con él. Anda, ven acá. Anda, ve. Trata de entender mi situación, sí. Lo que tengo es un cantante y una orquesta de polka de 8, ¿entiendes? Toca Chevalier, ¿lo conoces? Los jóvenes vuelven de Francia, les gusta ese sonido. ¿Chevalier? ¿Chevalier? ¿Chevalier? Sí. Cuando toco eso, enloquezco a la gente. No estamos en 1917, a mí me parecía más moderno. Preferiría trabajar en una oficina de correos. Sí, pues en ese caso olvídalo, Doyle. Sí, olvídelo, eso es lo que dije. No, yo lo dije, olvídelo. No, yo lo dije. No, yo dije olvídalo. Yo lo dije y olvídalo, ya lo olvídalo. could sing like you, they'd sing much sweeter than they do. 'Cause you brought a new kind of love to me. Toca. If the Sandman brought me dreams of you, I thought I'd dream my whole life through. 'Cause you brought a new kind of love to me. I know that I'm a queen, you're a king. Still I understand that underneath it all, I'm a girl. And you are a man. I'm a working slave my whole life through. If I could hurry home to you, 'cause you brought a new kind. Baila! No tú, ella. Quiero verle las piernas. Enseña más las piernas. Hard work, I'd slave my whole life through just to hurry home to you, 'cause you brought a new kind of love to me. Perfecto, haremos un acto de dos. Empiezan mañana en la noche, tres actos, descansan los domingos. Tenemos que trabajar algún material para mañana, por favor, hay que trabajar. Tengo que irme, ya es tarde. Quédate conmigo un rato. ¿No? La noche es joven todavía. No, estoy mojándome. Jimmy, ¿por qué no me llamas mañana? A mediodía. ¿A qué hora? A mediodía, sí. ¿A qué hora? Estará bien. ¿A mediodía? Buenas noches, Jimmy. Bien, te llamaré mañana. Sí. Adiós. ¿A dónde, amigo? Espere, estoy buscando algo. Señorita Evans. Señorita Evans. Sí. Teléfono. Es su agente. Ha llamado toda la noche. Puede tomarla aquí. Gracias. ¿Hola? Tony, me alegra Hola. Saber de ti. Señor, ¿cómo puedo ayudarle? Quiero registrarme. Claro, ¿quiere firmar el registro? Seguro. ¿Tiene alguna otra valija en el auto? Sí, tengo una más en el taxi que está allí. No, yo estaba... Si no le importa despertar tenía... a Botones, no me gustaría molestarlo, pero si lo despierta puede enviarlo afuera, pagar el taxi por mí y luego ponerlo en este recibo, por favor. ¿Sí? Bien, lo despertaremos en unos minutos. Yo estoy lista para volver a trabajar, pero quisiera un pequeño descanso. Señor M. Powell. ¿Me esperas un segundo, Tony? Un momento, por favor. ¿Qué haces? ¿Registrándome? ¿Por qué aquí? ¿Por qué no? Porque a mí me culparán cuando no pagues la cuenta. Y sabes bien que no la pagarás. Bueno, pues ya me registré. ¿Desea algo más? Sí, claro. Quisiera un poco de whisky y un poco de vodka. Si hay una licorería por aquí. Podría enviar al Botones. Si lo pone en el recibo, por favor. Cuando usted lo pida, lo enviaremos. Gracias, señor. De acuerdo, Jimmy. Ten. Toma esto. Será suficiente para una habitación, una noche. Vete a otro lugar. Sería más fácil si subiera y empezáramos a trabajar en el material. Dormiré en la bañera, te lo dije. No. Es más fácil. No seas necia. ¿Quieres tomarlo? No seas necia. Solo tómalo, Jimmy. ¿A las 12? Sí, a las 12. Lo prometo. De acuerdo. Habitación 4. No, no, olvídelo, señor. No voy a tomarla. Ni siquiera se levantó. No, no, no, lamento ya no la que quiero. Se molestara, señora. Oye, hasta sí. Luego, ¿eh? Sí. Es un lindo traje. Muchas gracias, señorita Evans. Tony, ¿qué quieres? Sí, Frankie Hart. A las 7:30 de la mañana. ¡No! ¡No! ¡Jimmy! ¡Jimmy! ¡Jimmy! Muy bien, muchachos, muy bien. Sí, estuviste muy bien, tú. Oye, amigo, ¿eres Jimmy Doyle? ¿Quieren tocar el blues? ¿Tú eres Jimmy Doyle? No. Pero tú eres el saxofonista, ¿no? Soy el saxofonista, pero no soy Jimmy Doyle. ¿Crees que sea posible comunicarse con Jimmy Doyle, el saxofonista? Depende de lo que quiera que le diga. Bien, tengo una misiva muy importante para Jimmy Doyle. ¿Una qué? Es una carta amorosa. ¿Una carta amorosa? Para pam, pam, pam, pam. Lo aclararé. Un tierno mensaje de una damita especial. ¿Para mí? ¿Para él? Exacto. Ah. Tómala, Doyle. Es de Francine. Dice que la pasó de maravilla. Esperen, ahora vuelvo. Ahora vuelvo. Oye, Doyle, ¿dónde está ella? ¿Vendrá, verdad? ¿Ah? 10 minutos sí, o los despido. Da igual. ¿O es que tuvieron problemas y ya no quiere volver? ¿Eh? Oiga, amigo, espere. Espere, ¿puedo hablarle? ¿Leyó esta carta? Claro que no. ¿Crees que me gusta leer cartas ajenas? ¿Su nombre es Tony Harwell? Así es. ¿Y es agente? Sí. ¿Es su agente? Claro. Dice, puedes contar con Tony si necesitas ayuda para cualquier cosa. Es maravilloso y aprecia el talento. Déjame ver. No, no puedo mostrárselo, amigo. Es personal, pero es lo que dice. Y también dice que está con Frankie Hart y su banda, que va en camino y además dice que hay una posibilidad para mí. ¿Es cierto? ¿Posibilidad? ¿Posibilidad? Exacto. ¿Es un agente? Lo reitero, sí. Sí. ¿Y si yo fuera allá, sería mi agente? No. ¿Por qué no? Estoy satisfecho con la lista de clientes que tengo. Comete un error, pero bueno, en fin... Cometo muchos errores. Será uno más. Este yo lo invito. ¿Dónde está ella? ¿Por qué debo decirte dónde está si ella no te lo dice en la carta? Entonces, ¿por qué se tomó la molestia de venir desde Brooklyn darme esta carta si no cree que se interese lo suficiente en mí para hacerme saber en dónde está o para que usted me dijera dónde se encuentra? ¿No cree que eso tiene sentido? Sí. Debería, pero no. Están en Asheville. ¿Asheville? Pero no menciones mi nombre. Si Frankie me pregunta, yo no te conozco. Diré que jamás te vi y no me importa. ¿Dónde queda Asheville? Donde Dios perdió sus zapatos. Donde Dios perdió sus zapatos. Buena respuesta. Gracias, lo encontraré. Asheville es un refugio en las montañas en Carolina del Norte. Gracias por decírmelo. Déjeme preguntarle algo. ¿Tiene otro consejo para mí? Sí, aléjate del vicio y llegarás lejos. Sí, gracias, como usted diga. ¿Se fueron? ¿A dónde? ¿No sabe? ¿Roanoke? Sí, al Club Mayfair en Roanoke, Virginia. ¡Hola! ¡Todos a bordo! Sí, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Oigan. ¡Alto! ¡Esperen! Con el cambio. Venga, aquí está su cambio. No, es para usted, quédeselo. No, son solo 5 centavos. Bueno, pero son para ustedes, su propina. No. ¿No? ¿No los quiere? No. ¿No los quiere? No. Bueno, mejor para mí. Encárgate de ese tonto de marca mayor, ¿quieres? Míralo aplaudir. Iré por él y lo arrojaré al basurero. No, aguarda. Podría ser veterano, ¿no? Creo que lo conozco. Es un bobo. ¡Claro que me importa! ¡Esperen! ¡Me importa! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta! Por favor. Ahora, tú vuelve a tu lugar en la banda, Paul, y yo te alcanzaré enseguida. Jimmy, hablaré contigo cuando haya terminado, ¿de acuerdo? ¿Cuando hayas terminado? Cuando haya terminado. Claro. ¿Bien? Pero primero voy a hablar con él. Bien. Estás enfadado porque no hablé contigo personalmente para despedirme, ¿cierto? Exacto. Y voy a aclararte otra cosa. Tú no te despides de mí, yo me despido de ti. De ninguna forma o circunstancia tú te despides de mí, yo me despido de ti. Ah. Bien, anda, hazlo. ¿Hacer qué? Despídete, adelante. Ven acá. Ven. Ah, entiendo. Solo tengo que esperar hasta que digas ven acá, ¿no? Y cuando digas ven acá, yo debo venir acá y quedarme quieto. Oye, ¿crees que vine hasta acá solo para discutir contigo? ¿Eh? ¿Tú crees que vine hasta acá buscándote solo para discutir? Estoy confundida. ¿No entendiste que cuando hablé del acorde mayor hablaba de ti? A veces eres difícil de entender, créeme. No, tú eres la difícil de entender. Te amo. Bueno, quiero decir, no te amo. Mira, no te amo. Me encantas, me gustas mucho. No hubiera venido hasta tan lejos si no me gustaras, ¿no? Sí. ¿Qué opinas sobre Texarkana? ¿Qué opino sobre Texarkana? Me refiero a que Frankie dijo que si venías, podías audicionar. ¿Podía audicionar? Sí. No, olvídalo, tocaré para él, no audicionaré. De acuerdo. Jimmy, estate quieto. Está muy resbaloso el suelo. No queremos llegar de golpe, queremos llegar con bien. Déjame tranquilo, quiero tomar una siesta. Necesito dinero, tengo que pagar. Me alegra trabajar para ti. Debes alegrarte de trabajar para quien sea. No eres el mejor pianista del mundo, ¿lo sabes? Ah, va a ser una de esas noches. Pero soy un buen músico. Claro que sí. Viniendo de mí no significa nada. ¿Estoy escribiendo algo para ti? ¿Estoy escribiendo esto para ti? ¿Qué quieres? ¿Que revise cada habitación? Oye, la última vez que me tocó una habitación sola fueron $115. Nada te parece. ¿Por qué no se calman? Tranquilícense, si quieren. Ni siquiera me dejas leer lo que estás escribiéndome, ni tu primer poema. ¿Te imaginas si me dieras tu primer poema? Por ahora sigamos con esto. Si me dejas leerlo, te dejaré escribirle la letra a esto. Eso es chantaje. Exacto. La onda inmóvil. Cállate, ¿quieres? Oye, amigo, me vas a volver loco. Jimmy. Vamos, por favor, déjame leerlo. No, no quiero. Por favor. Es privado, lo sabes. Oh, es solo un poema. Anda. Pero es mi poema y es para mí. Nunca me dejas leer lo que escribes. Me da vergüenza. ¿Todo esto es sobre mí? ¿Todo sobre mí? La mayoría. Todo sobre mí, ¿no? Sí. Sobre nadie más, solo sobre mí. Sí, exacto. Bien. Ahora, ponte los zapatos. ¿Estás bien? Sí. Sé que no soy muy buena, pero... Anda, vístete. Vamos. No sé lo que estamos haciendo. Aquí es. Espera un minuto. Baja. Pero, date cariño. Prisa. No vamos a tardar. Solo unos minutos, ¿eh? Págueme ahora. No, no voy a pagarle ahora. ¿Cree que me iré sin tener un taxi esperándome en este desierto? Volveremos pronto. No tardaremos. Creo. Súbelo un poco. Eso es. Jimmy. No puedo creerlo. ¿Bien? ¿Quieres un pañuelo? Estoy bien, no es nada. La ventana es muy débil. Ay, no traigo pañuelo. ¿Tocaron? Sí, lo lamento. Siento mucho todo esto. ¿Usted es el juez de paz? Sí, así siento, es. Siento lo de la ventana. Es que estamos ansiosos. ¿Hay alguna posibilidad de que pudiera casarnos ahora? Tenemos un poco de prisa. Ni siquiera puedo explicarle, aunque quisiera. Puede ver cómo venimos. Ciérratelo, linda. ¿Ahora? Sí. Podría, por favor. Le tomará unos cuantos minutos y nosotros le pagaremos. Pagaré también la ventana, por favor. Bueno, sí, supongo que sí. Sí, lo arreglaremos, sí. Pasen. Lo arreglaremos. Pasen ustedes. Pasen. Pero, ¿qué? Un minuto. ¿Puedo hablar? ¿Qué pasa? ¿No están seguros? Un segundo. ¿Qué? Bromeas, ¿no? Claro que no. ¿Eso fue todo? ¿Todo de qué? Tu proposición. Ponte el abrigo, ponte los zapatos. Vamos, anda, anda, anda. ¿Eso fue todo? ¿Qué tuvo de malo? No están seguros. Ah, claro que sí, espere. ¿Qué pasa? Pues, yo creo que esperaba que fuera diferente. Fue diferente. Es mi modo de ser. ¿Pasa algo malo? No pasa nada malo. No están seguros, créeme. No, yo creí que... ¿Qué? Nada, solo creí que sería diferente, ¿comprendes? ¿Diferente? ¡Es diferente! Sé que es diferente. Entonces, ¿cuál no es el problema? Diferente que yo pensaba. ¿Cuál es el problema? La clase de diferencia que yo pensaba era más dulce y calmado. ¡Es calmado! Y yo creí que... Bueno... Lo siento, es solo una pequeña... Y bonito, ¿entiendes? ¿Qué? ¡Bonito! ¡Es bonito! No digas eso. Es bonito, lo es, lo es. ¡Bonito! ¡Quiero que nos casemos! ¿De qué estás hablando? Por favor, entren, entren. Esto es privado. Esperen unos minutos, por favor. ¿Oíste lo que dije? Sí. Quiero que nos casemos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuál es el problema? ¿Qué quieres que haga? Yo sé... ¿Quieres que me suicide para convencerte? Está bien. Oiga, oiga, cuando diga atrás, retroceda. Y ya. ¡Jimmy! Espera un minuto, no retroceda. No, no se mueva. ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Ahora! No, no se... No se mueva, no haga nada, quédese ahí. ¿Y quieres levantarte de ahí abajo? Esto pasa todo el tiempo. ¿Quieres? ¿Quieres ser mi esposa? ¿Casarte conmigo? Te amo, ¿me aceptas? No quiero a nadie más que a ti, no quiero a nadie más. Quiero estar contigo, ¿me entiendes? No quiero a nadie más cerca de ti, excepto a ti. Te amo. Te amo. Mírame, te amo. ¿Lo ves? Eso fue estupendo. ¿Te gustó? Sí, claro. ¿Fue mucho mejor así? Sí. Qué bien. ¡No! ¡No! ¡No! Espera, por favor, Jimmy. ¿Falta un hombre? Sí, Fowler. ¿Lo encontró? Sí, nuestro detective, en su habitación con una chica del pueblo. Gran cosa, ¿y qué? ¿Cómo que gran cosa? Tiene 13 años. Uf. Fowler le quitó el arma y empezó a dispararle a las luces. Lo tiene la policía. Gracias. Jimmy, toma mi puesto. ¿Quieres? Pagaré otra fianza por Fowler. Ese chico ya me está cansando. Oye, Frankie, ¿crees que pueda tocar algunos arreglos? Por favor, hoy no. Solo toca lo usual, ¿quieres? Ah, por favor. Solo hay 4 personas en el público. ¿Cuál es la diferencia? Eso no me interesa. Solo estoy pidiéndote que me suplas. ¿Tú también quieres darme problemas? De acuerdo, de acuerdo. Franny, cancelaré el resto de la gira. ¿Otra vez? ¿Cómo que otra vez? Esta es la 5ª vez que cancelas. Sí, pero esta es la primera vez que es cierto. Lo digo de verdad. Solo te estaba preparando. De verdad, pienso cancelar esta vez. Sí. Por favor, ¿recuerdas que solíamos salir y hacer 80 u 85 paradas en una gira? Sí. Tantos lugares. Ya no hay tantos salones de baile. Ahora son como estacionamientos, pistas de patinaje, teatros. Están todos vacíos. Ya lo pensé muy bien. Pensé que al fin dejaré a alguien al frente de la banda que tenga un poco de acción. Tocar por ahí, no tener que levantar un dedo. Solo hay un hombre que puede encargarse de eso. Lo sé. Jimmy, ¿cierto? No. Yo. Y si me voy, la banda acaba. Es una despedida. Tú lo sabes. Sí. ¿Segura que no quieres probar? Segura. Oh, perfecto, yo sí. Tal vez Jimmy podría considerar... Dijiste que es bueno. No solo es bueno, Bonita, es un brujo. Sopla un barril y saca un tenor. Ay, pero es bastante fastidioso. No quiero discutir sobre eso. Oh, sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero es bastante molesto. Y es la verdad, es bastante molesto. Sí. Van 2. ¿Quieres decirlo una tercera vez para tener suerte? No, 3, créeme. Es mi número favorito. Es bastante molesto. Tal vez tengas razón. Pero es bueno. Lo siento, señor Doyle. No es lo que tenía pensado. Sí, lo sentimos, amigos. Entiendo. estilo. Francamente, yo no sé qué es lo que quiere el estilo de Frankie. Señor Morris, estoy seguro, lo sé. Sé que no soy Frankie Hart y también podemos hacer eso, pero es un sonido diferente. Creo que debería escucharnos. Denos otra oportunidad. Debe estar loco. Hice un trato con Frankie Hart y su orquesta, no con Jimmy Doyle y sus sacamaníacos voladores. Sí, pero somos Frankie Hart y su orquesta. Sin Frankie Hart, de hecho, es mejor. Frankie no nos daría su banda si no creyera que iba a funcionar. Eso es cierto. Usted conoce a Frankie. ¿Qué puede perder? Deme una oportunidad. No tengo nada que perder. ¿Qué cree que es esto? ¿Una cáscara de banana? Creo que es un lugar que necesita alguien como yo. Eso me parece. Denos la oportunidad. ¿Dónde está la cantante que se supone es preciosa trae? Y es rubia, hace lo que usted quiera, no camina, habla, es una baila. Cantante fabulosa. Le va a encantar, se lo aseguro. Bueno, espero. Muchachos, quiero el número 358. Horas, te has vuelto loco. Ya oíste a la banda y no te gustó. ¿Por qué quieres oír a la cantante? Claro que estoy loco. ¿Cómo crees que logré obtener este negocio? Hola, señor Morris. Bien. When the mellow moon begins to beam, every night I dream a little dream, and of course Prince Charming is the theme that he for me, although I realize as well as you. It is seldom that a dream comes true to me, it's clear that he'll appear. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I will meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Ella es Francine Evans. Pero la gran ganadora es la cantante Francine Evans, una joven con espíritu cuyo ritmo musical es tan suave como sus formas. La señorita Evans parece ir camino al círculo de ganadores. Amor, salimos en los sí, diarios. Sí, lo leí. Ya lo leí. Los muchachos están emocionados, con tanta sí. gente queriendo venir a vernos. Y Paul tuvo una idea. Dice que deberíamos poner una cita. Bueno, la mejor frase sobre tu banda y ponerla afuera. Sí, es buena idea. Tal vez incluso algo y acentuarlo. Sí, Linda, para... es una gran idea. Muy buena sí. idea, sí. Oye, esto es grande, Jimmy. Podríamos tener otra semana en este hotel. ¿Te pusiste en contacto? ¿En la radio? ¿Hablaste con el trompetista? ¿El trompetista? ¿Lograste hablar con él? Hablé con su esposa. Está en Virginia, en alguna banda, y le dará el mensaje cuando la llame. Él no va a llamar. Habla con Charlie Baxter. Sí, él me agrada. Bueno, no sé si aceptará por el dinero que podemos darle. Bueno, es tu problema. Consíguelo. Es tu departamento. De acuerdo. Hasta luego. Gracias, Paul. Nunca habíamos salido en los diarios. Es maravilloso. Gracias. Sí, es excelente. I'm all aglow again, taking a chance on love. Here I slide again. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Alto, muchachos. Jerry. Jerry, no estás cortando, amigo. No estás cortando. Si tú... ¿Cuál es el problema, amigo? Si tan solo... Disculpa. No estás cortando, amigo. Haz lo que dice ahí, ¿sí? ¿Cómo quieres que suene en realidad? Como está escrito y como se los expliqué. Vamos, viejo. Lo intentaré. No, no lo intentes. Hazlo. No lo intentes. Hazlo, hazlo. ¿Tú estás tocando solo? No lo creo. Porque si quieres, te meto a una habitación a ti solo para que toques. Yo... Mira, suena como si tuvieras garfios, ¿eh? ¿Mm? Gracioso. Gracioso, lo sé, pero te haces el gracioso y perdemos el tiempo. Fuiste muy rudo. ¿Qué? ¿Qué tiene garfios? ¿O ya terminaste? Más y... ¿Tú eres sí. el director? ¿Eres no, el director? No lo soy. Bueno, tú no eres el director, puedes... así que no me digas cómo hacerlo, ¿sí? Los pero... músicos estamos locos. Ya lo sé. Qué bueno. Jimmy, tenemos 15 minutos para ensayar. Luego tenemos que irnos. Debo peinarme, planchar tu camisa, llamar a Tony, arreglarme las uñas. Tengo mucho que hacer, ¿entiendes? Nosotros deberíamos continuar. ¿No crees? ¿Lista? Sí. Uno, dos... Un, dos, tres, cuatro. Here I go again. I hear the trumpet blow again. I'm all aglow again. Taking a chance on love. Here I slide again. ¿A dónde rayos te diriges, Nicky? Oye, ¿qué haces, Nicky? ¿A dónde vas? Estás acelerándote como si fuéramos en la carrera de los 100 metros. Escucha. Yo estoy siguiendo tu tiempo. ¿Tuviste un problema hoy? No, estoy bien. Entonces, ¿qué te pasa? Jimmy, no me pasa nada. ¿Qué te pasa? No estás tomando el tiempo de nadie. No estás haciendo nada. Estás haciendo justo lo que siempre oye, haces. Oye, tu esposa está disminuyendo. ¿Ella? ¿Qué estoy haciendo? No, espera, no te metas en esto. ¿Qué estoy haciendo? Un momento. ¿Ella está disminuyéndolo? Sí. No, no, no. No estoy disminuyéndolo. Ella, yo lo arreglaré. Claro yo lo arreglaré. Yo lo arreglaré. Ella no está disminuyéndolo, amigo. Lo hemos repasado 50 millones de veces. Siempre haces esto, ahora viejo. Siempre yo. Me das problemas. Jimmy, ¿puedes leer esto ella... y hacerlo bien? Ahora no puedo leer. No puedes leer si no puedes hacerlo. Oye, estudié en el Conservatorio de Brooklyn y en el Conservatorio de Staten Island la carrera de música por tres años. ¿Ah, sí? Sí. Pues no se nota, viejo. ¿No, no se nota? Nota. Bien. No se nota. Tal vez esto sí se note. Me llevo mi batería y mis baquetas y me marcho de aquí. Eso sí se nota. De acuerdo, voy a enseñarte algo. Quiero enseñarte algo. ¿Ves? ¡Tara! ¿Ves? ¿Feliz? Sí, estoy feliz. Bien. ¿Tú estás feliz? Sí, ya estoy feliz. Qué gracioso, también estoy feliz. Ahora todos estamos felices. Cada quien su sistema, ¿sí? Me siento sí, mejor. Mucho mejor, claro. Estamos muy bien ahora. Bien, arregla tu tambor y empecemos. Me siento mucho mejor. Bien, bien. Uno, dos, tres. Oigan, sé que hemos trabajado muy duro y que hemos trabajado duro en realidad, pero como él dice, si lo hacemos bien, volaremos el techo de este lugar. ¿No creen? Así que, ¿por qué no lo intentamos bien? ¿Lista? Sí. Bien, me alegro. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Here I go again. I hear the trumpets blow again. All aglow again. Taking a chance on love. Francine. ¿Qué? Sí, ven acá. ¿Qué? Ven acá. No, estoy siguiéndolos. Tú no das instrucciones. Yo doy las instrucciones, ¿entendiste? No me trates así. No lo vuelvas a hacer jamás. Yo... Jamás. No. Anda. Solo el final. Uno, dos, un, dos, tres, cuatro. Taking a chance, taking a chance, taking a chance on love. Vamos a follar. ¿Te gustó? Sí, mucho. just me, uptight lovers knot. Uptight ain't big fat knot, round wonderful. Gracias, damas y caballeros. Gracias. Gracias a Francine Evans. ¿Estás bien? ¿Estás segura? Un aplauso para Francine Evans. Ahora vuelvo. ¿Estás bien, Linda? Sí. Sí, está Gracias. Bien. ¿Qué te pasó? Gracias. ¿Qué? No, me siento muy bien. ¿Estás segura? No estoy enferma, es solo que... Bueno, supongo que es un buen momento. Voy a tener un bebé. ¿Vas a qué? ¿A qué? A tener un bebé. Vas a tener un bebé. Dilo otra vez. Y luego pensé que te afectaría. Y así fue, pero me habría afectado menos antes. Ahora me afecta más porque te saliste en medio de todo. Lo siento, Jimmy. Cariño. Cariño, ¿te importa si me recuesto un rato? No, no. Gracias. ¿Mejor? Sí. ¿Sabes lo que pienso? ¿Quieres saberlo? Sí, dímelo. Creo que debería volver a Nueva York y quedarme en un solo lugar para esperarlo. Oh, Dios, no puedo creerlo. No puedo creerlo. Estás loca. Estamos de gira ahora y me dices que quieres volver a Nueva York. Sí. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres que haga? ¿Quedarme en Knoxville? Lo que podemos hacer es muy simple, mi amor. Compraremos un auto. Claro, no será un auto nuevo, si no te importa. No será nuevo, será un auto viejo, pero lo arreglaremos y tú y yo viajaremos en él. Y si no puedes, espera, entonces Jimmy, te irás del acto como lo hiciste hoy, cuando quieras. Pero no puedes irte de repente. No puedes irte ahora. ¿De acuerdo? No. No, sí. Yo quiero volver a Nueva York. Quiero que este bebé esté bien. No puedes. No quiero perder este bebé en algún... pueblo extraño, o en el autobús, en camino. El doctor dijo que puedo perder al bebé si viajo. Cariño, y no quiero arriesgarme. Acabo de decirte que iremos en auto. ¿Quieres a este bebé? Ya dije que iremos en auto. ¿Quieres a este bebé? Sí, quiero al bebé, claro. ¿Quieres a este bebé? ¿De qué hablas? ¿Sabes de qué hablo? Claro. Claro que quiero al bebé. Entonces iré a Nueva York. ¿Vas a ir a Nueva York? Sí. Vete a Nueva York. Ay, me vas a hacer mucha falta. Jimmy, lo siento. ¿Qué se puede hacer? Así es la vida. Te embarazaste, eso es todo. Así es la vida. Solo quiero que seas feliz. Soy feliz. Solo quería que fueras muy feliz. Lo soy, lo soy. Soy feliz, bonita. ¿En verdad? ¿Sí? El tren especial que sale por la DC. Tengo justo lo que necesitas. Una galleta. No. No, gracias. No puedo retenerla. Te hará sentir mejor. Tómala. Los críticos de Chicago te adoran. Así que puede pasar algo bueno. Mientras, te conseguí un trabajo muy sencillo de estudio. Demos comerciales para que puedas ganarte unos dólares. Tony, no creo que necesitemos dinero extra. A la banda le está yendo muy bien. Jimmy dijo que... Escúchame. Con un niño en camino necesitas dinero. Tienes razón. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Lemon, that suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me, and then I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my Stafford. Ahora veamos a Peggy Lee. Un minuto, aguarda, aguarda. Esperen, por favor, un segundo. Es fantástica. Sí, es magnífica. Como cantante y como mujer. Así de dulce como canta, así es de dulce fuera del escenario. Es maravillosa. Harás dinero con ella y conmigo. No sé. There goes the ball game. I lost. And how came to bat at the beginning, thinking that my team was winning. Now I'm at the final inning. Score a big fat nothing. Some other. Vamos, sal de ahí. Todo terminó. ¿Qué dijiste? Quiero morirme. ¿Quieres morirte? ¿Quieres morirte? Vaya, sal de una vez, linda, por todos los cielos, sal. Jamás volveré a cantar. Jamás volveré a cantar. No volveré a cantar. No canta ahora y no volverá a cantar. ¿Qué? Dije que todo saldrá bien. Cantarás con Paul Wilson. ¿De qué hablas? Anda, sal. Diablos. Paul está esperándote, linda. Tienes que salir. Te esperan. Anda, sal. No soy boba, ¿sabes? Puedo leer lo que está escrito, Jim. ¿Qué está escrito? ¿Acaso te he llamado boba? Después de todo lo que pasamos, ¿eso es lo que vas a decir? ¿Cómo puedes decir eso? Espero poder confiar en ti. Puedes confiar en mí. Sí, espero no estar vendiendo mi vida. Sí, bueno, está cediéndome la banda. Sí, lo sé. Bien. Ahí va el itinerario. ¿El del autobús? Sí. Bien. Bueno. Suerte. Saludos en casa. Gracias. Estaré en contacto. Sí, los veré en el Apple. Buen viaje. Sí, muévete, cariño. Llegaremos allá finalmente. Que tengas buena suerte. La próxima vez trae tu instrumento. Sí, gracias. Te veremos en Charlie's. Tal vez con otro clavo. Ellen, ya tenemos 7 clavos ahí. Y otro 8. Sosténlo. Sosténlo de tu lado un poco más. Ya está. ¡Jimmy! ¡Jimmy! Es bonito. Una de las cosas más lindas del mundo es despertar sabiendo que alguien te ama. ¿La recuerdas? La vieja canción. canción que te escribí? ¿Cómo puede ser vieja si fue para mí? Bueno, era vieja cuando la escribí. Estoy trabajando en la letra. ¿Ah, sí? Sí. Mira, tengo algo que va aquí. Una parte. ¿Quieres oírla? No, luego. Cariño, ¿será así? ¿Cuál es la teoría de la relatividad? ¿Que la luz es curva? No sé. Dicen que solo 5 personas en el mundo saben en realidad de qué se trata. Pues los japoneses entienden, según creo. ¿No quieres que hablemos? ¿A qué te refieres? Me refiero a la banda y a lo que siente y lo que eres. No sé, no resultó. Me angustié tanto cuando dejé de saber de ti por 3 días. Creí que vendrías a casa y no llegabas. Bueno, estaba... ¿No recibiste el telegrama que te envié? No lo recibí. No envié un telegrama. Solo quería estar solo un tiempo conmigo mismo. Es todo. Quería entender algunas cosas. Estuve en el sur un tiempo y eso fue todo. Eso es normal. Te entiendo. No lo entiendes. No me digas que sí, porque en realidad no entiendes. Pero tenía que hacerlo, amor. Pues entiendo que no entiendo. Ah, de acuerdo. Así está mejor. Hola, amigo. Hey, ¿cómo Jimmy, estás? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien. Ven, quiero presentarte a unos amigos. Él es Body y él es Washington. Hola, Jimmy. Amigos. He oído hablar de ti. Yo sí. También, de ti. Tanto gusto. Hola, muchacho. Tranquilo. ¿Cómo has estado? Pues, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estuviste? Estuve de gira con Frankie Hart. Ajá. Estuve de gira con él un tiempo y después yo me hice cargo de la orquesta. Sí, oí algo, finalmente se deshizo, ¿no? No se deshizo, pero ¿oíste eso? Sí, ya sabes que la gente siempre habla, ya los conoces. No, realmente no se deshizo, lo que pasó fue que... estaba trabajando con malos músicos, y no puedes suplir hombres en Scranton o Allentown, no, tienes que volver a Apple. Sí. Y tú sabes, los mismos viejos rostros, el mismo lugar, me pregunto si debía volver aquí. Escúchame, si llega a interesarte, Jimmy, tengo una banda en el Club Harlem. ¿Ah, sí? Hay muy buena clientela allá, deberías ir a ver. Iré a verlos, he oído del lugar. Sí. Pero hay un problema. ¿Cuál es? ¿Dejan entrar blancos? ¿Entra por atrás? Sí, Jimmy. We'll be right back. Antes de que te emociones, déjame explicarte qué fue lo que pasó. ¿Recuerdas a Cecil Powell, del que siempre te hablé? Sí, bueno, perfecto, vamos a almorzar. Te lo explicaré allá. ¿Qué es esto? ¿Dónde me voy a meter? ¿Dónde te vas a meter? ¿En un Buick 1941? O solo entra, te lo explicaré después. El trompetista se fue, es una larga historia. Entra al auto, te lo explicaré luego. Mi amor, si no entras al auto, no hay forma de que hable contigo. No voy a gritar en la calle, así que entra al auto y te lo explicaré. ¿Recuerdas a Cecil Powell? ¿Lo recuerdas? Sí. Nos reunimos en el sindicato y fui a Harlem, a ese nuevo club. Fue fantástico, la pasé de maravilla. ¿Por qué no me llamaste? ¿Para qué llamarte? Iba a llegar en cualquier momento. Así que no había razón para hacerlo. Y luego, sí, antes de dar... ¡Hola! Sí, hola, ¿qué tal? ¿Va a desocupar? Parece que voy a desocupar. Disculpe. Sí. Oiga, no quiero... ¿Puede mirarme, por favor? Si lo miro, voy a enfadarme. ¿Qué? Sí. Oiga, míreme. No puedo creerlo. Oiga. Estoy mirándolo, amigo. Creo que está siendo un tanto irracional. ¿Le parece? Sí. Qué lástima, lo siento. Un tanto desconsiderado. No puedo creerlo, ¿soy desconsiderado? Sí, soy desconsiderado. Oye, estúpido. ¿Sabe qué hago? Discuto con mi esposa. ¿Quiere ayudarme a resolver el problema? Porque si me ayuda a resolverlo, puede quedarse con este espacio, puede quedarse con toda la calle, imbécil. Oiga, no tiene que ser grosero. Beatriz, usted no se meta conmigo, señor. Oiga, ya te he dicho miles de veces que no me hables así ante las personas. Yo no, oiga, quiero oírlas. No quiero pillar, si quiero defenderlas. Solo vayan, si quieren. No se metan con ella. ¡Lárguense! Sí, exactamente lo mismo para usted. Y no tendrá este espacio, aunque por eso tenga que morirme aquí mismo. ¡Ya lárguense! ¡Jamás tendrá este espacio, estúpido! ¡Basura! ¿Qué me está haciendo? ¡Basura! ¡Lárguese! Espero que no consiga un espacio. Y espero que tenga que dar la vuelta 50 veces. Ah, ¡Qué tipo! Vamos a almorzar. No tengo hambre. Cariño, por favor, estás embarazada. Olvidemos todo este asunto y vamos a comer algo. Exacto, estoy embarazada, Jimmy. Tengo 6 meses de embarazo. Así que tendrás que ser un poco más atento conmigo de ahora en adelante. Sí, me abriste la puerta. Pero ni siquiera esperaste a ver si entraba bien. Tengo problemas para moverme. En serio. Entiendo que estás embarazada. No soy tonto. Acabo de perder una banda, por decirlo así. Y si hubiera funcionado, seguiría con la banda ahora. ¿Cierto? Cuando tuviste que volver a Nueva York a tener al bebé, ¿te detuve? No, no te detuve, ¿verdad? Así que tú no puedes detenerme. Y te diré una cosa más. No me gusta lo que estás haciendo aquí. ¿Qué cosa? Los demos. Eres demasiado buena. Mira, ellos deberían hacer eso por ti, amor. Es todo lo que voy a decir. Así que de ahora en adelante irás allá en las noches, ¿no? Estarás allá todas las noches. Bueno... Los otros también están casados y van. Lo sé. Yo tomaré el turno de día y tú el turno de noche. Oye, me la estás poniendo muy difícil, amor. ¿Quieres que tome esto y lo arroje contra el muro y lo destruya en millones de pedazos? ¿Es lo que quieres que haga? Porque es lo que me estás pidiendo. Esto es lo más importante para mí, además de ti, ¿entiendes? Y si no puedo hacer esto, no soy bueno para ti ni para nadie más, mi amor. ¿Lo entiendes? Paul Wilson habló y dijo que tenía esa... que empezaría mañana en el Club Up. Sí, lo sé. Quiere que vayamos y... le dije que tal vez iríamos. Me encantaría. ¿Sí? Sí. Sería bueno pasar algún tiempo juntos. Ver a los muchachos. Sí. Ya ves que Elena ha estado muy deprimida. Creí que podríamos presentársela a Artie Kirks. ¿Artie Kirks? Sí, el productor del que te hablé. Oye, tal vez Es distinto si tú quieres ir por tu parte. Tal vez solo tú y Ellen, y por negocios está bien. No me opongo. Puedo verte luego, es todo. No quise decir eso, perdóname. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Espera que veas lo que compré. Mira esto. No te preocupes. Ay, cariño. Estuviste viendo la letra de la canción. Sí, la vi. ¿Y así la vas a... ¿Quieres llamarla New York? New York. Sí, eso dije, New York. ¿Así piensas llamarla? Nos conocimos en Nueva York, vivimos en Nueva York. My vagabond... Shoes. Shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. It's top of the hip también. ¿Y esta es la versión final? No necesariamente. Quiero arreglar algunas partes. Está muy bien. Bueno, te veré luego. De acuerdo. Que tengas suerte. Gracias, Linda. Hasta luego. ¿Puedo cambiar Top of the Heap? Bernice Conrad y Paul Wilson y su orquesta. Santo Dios, ¿qué hago aquí? Vamos, cielo, lo prometiste. Lo sabes. No puedo entrar. No puedo, amor. Es imposible. Solo nos quedamos un acto, ¿sí? ¿De acuerdo? Está bien, voy a estacionarme. Bueno. Voy a estacionar el auto. ¿Dónde voy a estacionarme? ¡Ellen! ¡Francine, te ves preciosa! Hola, Artie, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Muchas gracias. Gracias. Jimmy vendrá en un minuto. Voy a estacionar el auto. True, I've been seen with someone new, but does that mean that I'm untrue when we're apart? The words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss may cloud my memory. ¡Fallaste! Inténtalo otra vez, Linda. Es difícil. ¿Dos de tres? ¿Fallaste otra vez? Claro que sí, te voy a dar otra oportunidad. ¿Estás lista? Lo hiciste, te daré un cheque personal, pero no intentes cambiarlo. ¿Sí, señor? Sí, estaba estacionándome, Doyle. Sí, señor Doyle. Su amiga está sentada allá. Por favor, sígueme. Ah, bien, pero no es mi amiga, es mi esposa. Disculpe. Bueno, lo disculpo, pero que no vuelva a pasar. Es un chiste. Hola. Jimmy, él es el señor Kirks, de Discos Deca. Señor Kirks, él es mi esposo, Jimmy. Siento llegar tarde. Mejor tarde que nunca. Sí, pero siento llegar tarde. Es difícil estacionarse en Nueva York a esta hora de la noche. ¿Cómo estás? Muy bien, Jimmy. ¿Y tú? Yo estoy bien. ¿Y Eddie? ¿Qué Eddie? ¿Qué Eddie? Sabía que pasaría esto. Parece que Eddie salió por la ventana. De Muzio. Muchacho. Deberíamos reunirnos cuando tengas Jimmy. Tiempo libre y algunos chistes. Jimmy. Sí. Esa voz siempre los atrae, ¿sabes? Cuando digo muchacho con voz firme, la razón de decirles así es que si no escupen tu bebida, si les dices muchacho, entonces son amables contigo. ¿Entiendes? Entiendo. Siempre que vayas a un lugar así, hazlo. Llamarlo muchacho. Aquí está el mesero. Mesero, Por favor, dele a este caballero un slow gin fizz y pisarlo. No, no quiero un slow gin fizz. Ni siquiera sé qué es esa cosa. Yo el solamente no quiero... quiero un slow gin fizz. ¿Qué quieres? Quiero que estés cómodo. ¿Sabe qué quisiera? ¿Qué cosa? Quisiera un gran vaso de leche con 12 tantos de whisky. Bueno, ¿por qué no pides un litro? No, ella lo dijo, ¿eh? Lo tendrás. Es razonable. ¿Whisky? Con hielo. Un cubo de hielo. Te diré qué hacer, mesero. Ahora mírame. ¿Tienes la orden? Sí, señor. Bien, es un cuarto de leche. No, leche no. Leche no, no la tomaré. No. Leche no, leche no. Bien, la leche no es necesaria. Y para la dama, una ardilla rosa. ¿Lo notó? Lo repetiré. A ver, es un slow gin fizz. No, olvide el slow gin fizz. No, yo lo tomaré. Ella quiere el slow gin fizz. Incluye el slow gin fizz. Bien, es un slow gin fizz. Eres muy inteligente. Continúa. Es un slow gin fizz. Un slow gin fizz. Un cuarto de leche. No, dije que olvides la leche. De acuerdo. Un slow gin fizz. De acuerdo. Un cuarto de whisky. Un cuarto de whisky. No, un litro. Un cubo de hielo. Un cubo de hielo. No, nada para mí. Gracias. Sí, sí. Oye, Jimmy, ¿puedo quitarte unos minutos? He escuchado cosas agradables de ti. Tu esposa me dice que cuando tenías la banda volabas los techos. Oye, amigo, quiero decirte algo. Seré franco contigo. Quiero que lo seas. No quiero estar aquí, no quiero escuchar esta música, no me gusta este lugar y me importa un ¿sí? comino todo esto. Espera, anda, Jimmy, vámonos. Un segundo. Al menos aquí podemos broncearnos, ¿no lo crees? Vámonos, anda, esto es un asco. Me lastimas. Pues lamento lastimarte. Si vinieras Oye. Conmigo, no tendría que hacerlo. Oye, Jimmy, relájate. Vámonos. No. No quiero irme. ¿Quieres quedarte? Alguien me llevará a casa. Vamos. Alguien podrá llevarme. ¿Qué le pasa? Olvídalo, linda. En unas cuantas horas más, todo se olvidará. Estarás en casa y se acabó. Gracias, damas y caballeros. Tomaremos un pequeño descanso y volveremos en un par de minutos. ¿Todo está bien? Sí. Así que, por fin llegó, ¿eh? Hola, Jimmy. Oye, Paul. Dame la mano. Dame la mano. Por favor, Jimmy. ¿Estás bien? ¿Puedo decirte algo muy privado? Sí. ¿Te importa si te toco así? Estoy celoso. Creo que eres tan bueno que no podría alcanzarte. Pues estoy sorprendido. Debes estarlo, definitivamente. Un gran cumplido para un gran músico. De una gran persona. Todos creen que eres grandioso. Hasta tu esposa. Tu esposa, Jimmy. Mi esposa, ella cree que soy grandioso. Ya regresamos, damas y caballeros. Vamos a empezar con una petición especial. Déjanos tranquilos. Oye, amigo, Jimmy. Tú no sabes nada. Señores, cálmense, por favor. Cálmense, por favor. Tranquilos. Mi esposa no, ¿eh? Camine. Mi esposa no. Mi esposa no, ¿eh? Camine, por favor. Sí, sí, ya, ya. Buenas noches. Oiga, amigo, tengo que decirle algo a mi esposa. Mi esposa está allá. Mi esposa está ahí. No me obligue a usar la fuerza. ¿Fuerza? De acuerdo, de acuerdo. ¡Hola, Pete! ¡Suélteme! ¡Arriba! ¡Tranquilo! ¡Déjamelo a mí! ¡Vamos! Muy bien. Tranquilos. No pasó nada. Ya está. Vuelvan a sus lugares. Todo está bien. Gracias. ¡Ay! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Oh, Jimmy. Son lindas. Siento que te golpearás con la puerta. Bien, está bien. Es parte de mí. Siento mucho lo de anoche. Quería entenderlo. Lo siento. De veras. Thank you. Jimmy. Sí. Cecil. ¿Cecil qué? Ah, vamos, Cecil, ve de nuevo. Vamos, amigo. Esto te hará sentir bien. Ven, amigo. Ahí está tu mujer con dos tipos. ¿Qué no te das cuenta que estamos en una conferencia? Ahí está tu mujer con dos tipos. ¿Mi mujer? Afuera. Ahora vuelvo, amigo. Oye. Cecil, sí. Ven con nosotros. Ven, vamos. ¿Y lo trajiste aquí? Sí. Oh. Quería que hablaran antes de decidir algo. Sí, sí. De acuerdo. Entonces, ¿por qué lo trajiste? Ya te dije que no podías hablar con él por teléfono. Y él tiene que irse mañana. Siéntate. Gracias. Es un intermedio. No exactamente, pero tengo unos minutos. Bueno, podemos hablar ahora. Siéntate. Ya estoy sentado. Jimmy, ¿conoces a Artie Kirk's Discos Deca? Discos Deca, conozco bien la marca. Quiere contratarla. ¿Qué? Quiere contratarla. ¿Para qué? Para la marca. Para grabar un disco. ¿Ah, sí? Oh, es grandioso. Grandioso, muy bien. ¿Tú crees? Sí, seguro, es grandioso. Bien, una de las razones por las que quería que nos reuniéramos hoy fue para poder preguntarte si estabas disculpen. De acuerdo. Oigan, si hay algún problema, si esto va a ser un Yo problema, nunca dije no quisiera. No hay problema. Todo está bien. Entonces, ¿todo está bien? No, yo creo que no todo está bien. Quisiera saber de qué estamos hablando. Claro. ¿Habla del trato? Sí, exacto. Es lógico. Bien, de hecho, cuando la escuché me dije, es realmente sensacional, es excelente, fantástica, todo un éxito. Ahora le aseguro, desde el alma, que ella es... Y es solo por una toma. Hay un par de cosas que no terminan de agradarme. Una es el viajar, la gira promocional, tanto viaje... ¿Hay algún problema? No sé si quiero viajar. Claro que no viajarás. ¿Qué hay del bebé? Hay que cuidarlo. Sí, exacto. ¿No, no hay nada que no se pueda arreglar. No hay ningún problema que no podamos resolver. Oye, escuchemos lo que tiene que decir. Seguro. Solo subrayaba de tu acuerdo, aceleración sí. Como para ponerle signos de admiración. Muy bien, Tony. Adelante, Linda. ¿Qué pasa con el niño? Pero, ¿el bebé? Ah, el bebé. Mira, irás en primera clase. Número uno, te conseguiré la mejor enfermera. Te daré un auto, trataré al niño como si fuera mío... Todo lo que tienes que hacer es cantar. Todo estará en el contrato. Pensaremos en todo. Estoy subrayando lo que tú dijiste. De acuerdo, lo sé. Ya lo dijiste dos veces. Ellos ya lo saben. ¿Tú estás de acuerdo? Seguro, me parece muy bien. ¿Cómo discutirlo? Suena bien. Depende de ella. Entonces, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, pero creí que tú... ¿Todo está bien? Yo estoy de acuerdo, si tú lo estás y él lo está. Tú sí lo estás. ¿Seguro? Y si ellos lo están, ¿tú estás de acuerdo y tú también? ¿Tienes otra sugerencia? No, no tengo más sugerencias, mi amor. Ninguna. Disculpen, creo que ya vamos a empezar. Volveré dentro de un segundo. Jimmy. ¿Sí? Antes de irte, ¿tienes un cigarrillo? ¿Un cigarrillo? Ah, discúlpame, ya me fumé el último, lo siento. Es algo que hago por la suerte. ¿Ah, sí? Pues llama al mesero, él te traerá un paquete y que lo ponga en mi cuenta. Celebraremos el contrato. Toma un cigarro. No, no es lo mismo. Jimmy. Ah, disculpa. Oye, Jimmy, realmente creo que es la mejor. Ella va a lograrlo conmigo o sin mí. Prefiero que sea conmigo. Por favor, vengan a mi oficina con toda libertad. Mi puerta siempre estará abierta para ustedes. Sí, sí, sí, ¿sí? Gracias, gracias. Es un trato con el que te sientes claro, cómodo. Seguro, sí, seguro. Gracias. No lo olvides, gracias. Jimmy. Ajá. ¿Noche familiar? Ven. Every honey bee fills with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honey is sucker rose. When you're passing by, flowers droop outside, and I know the reason.

Oye, ¿qué haces? ¿Qué diablos estás haciendo? Estaba celebrando. Por poco nos matas. ¿A qué vino todo esto? Solo estaba celebrando. ¿Celebrando? Mírate, estás hecha un asco. ¿Qué quieres que haga, Jimmy? ¿Qué se supone que haga? ¿Yo te dije que tuvieras ese bebé? ¡Dime! ¡Yo te dije que tuvieras ese maldito bebé! ¡No, yo no te lo dije! ¡Tú lo tuviste! ¡Ahora quédatelo! ¡Anda! ¡Pégame! ¡Pégame! ¡Está bien! ¡Anda! ¡Pégame! ¡Eso es! ¡Tú lo querías! ¡Y ahora lloras porque todo se pone difícil! ¡Cállate! ¡Siempre que algo se pone difícil, lloras! Olvídalo. No seguiré tu juego. Tú lo dijiste. Tú así lo quieres. No es que lo quiera, es que también así es. Es lo que tú quieres. No es lo que quiero. Jimmy, estoy asustada. ¿Estás asustada? ¿Estás asustada? ¿Y qué hay de mí, maldita sea? ¿De qué te asustas? Lo tienes todo, mujer. Yo soy el asustado. No tú, yo lo estoy. Para ti todo es fácil. Yo no tengo nada. Siempre eres tú, sí, siento. Tienes mucha razón. Siempre yo. Tú no, por eso tuviste un bebé cuando no debías tenerlo. Tú no te preocupas por mí. ¿Por qué lloras? No. Anda, llora. Yo no lloro y no sí es me cierto. Preocupo. No es cierto. Claro que sí. No es cierto. Sí es cierto. Saber ¿qué es lo que te preocupa? Tú me importas. Tus clubs. Tú me importas. Y tus amigos. Tú me importas. Y tu música. Tienes toda la razón. Club. Porque es algo especial para mí. Si no. Ese es el problema, no me interesa. No. ¡Claro que me importas! No, ¡ese no es el no problema! ¡Sí me importas! ¡Dije que sí! No es ¡sí lo es! ¡No es loco, cierto! ¡Loco, no estás es volviéndome cierto. Loco! Claro ¡estás volviéndome no. loco! ¡Estás no volviéndome loco! No ¡déjame que te alcance! Ti. ¡Déjame que te alcance y vas a ver! ¿Quieres golpearme? ¡Yo te voy a golpear vamos a ti! ¡No! ¡No me pegues! ¡Déjame, Jimmy! ¡No me importa! Déjame. ¡Ahora sí verás! ¡No puedes golpearme! Sea. ¡No vuelvas a golpearme! Jimmy. ¿Qué pasa? Jimmy. El bebé. ¿Qué? El bebé, Jimmy. ¿Qué te pasa? El bebé. El bebé. Tengo está miedo. Bien, tranquila. Tengo tranquila, miedo. Tranquila, tengo miedo. Tranquila. Te llevaré al hospital. Solo recuéstate y ay, quédate Dios tranquila. Mío. ¿Dónde diablos hay un policía? Nunca están cuando hacen falta. No, no. Dios mío. No, no, no. No te preocupes, estarás bien, tranquila. No te alteres. ¿Cómo te sientes? ¿Todo está bien? Sí. Qué bueno. ¿Lo viste? ¿A quién? Al bebé. Ah, al bebé. ¿Es niño? Sí. Le puse Jimmy. ¿Le pusiste Jimmy? ¿Cómo que le pusiste Jimmy? ¿Ya es oficial? ¿Le pusiste Jimmy? Sí. Quiero decirte una cosa. Te equivocaste al hacerlo. Debiste dejarme decidir su nombre contigo en lugar de darle al niño un nombre así nada más. Yo soy el padre y si soy el padre, sin importar la situación, debiste dejarme cuando menos hacer eso. Es lo menos que pudiste hacer. Y tal vez no quiero ver al niño por eso. ¿Crees que me va a sentir culpable por eso? Dejar que el niño lleve ese nombre después de todo lo que ha pasado entre nosotros. ¿Cómo pudiste ponerle Jimmy? Maldita sea. No quiero ver al niño, porque si lo veo, voy a derrumbarme. No quiero verlo. ¿Qué voy a sacar con verlo? Si esa mujer no estuviera... ¿Y cómo podría verlo? ¿Qué iba a decirle? Soy tu padre y me voy a ir. Ve a verlo. Lo siento. Lo siento. Yo también lo siento. Jimmy. No quería usar mi pañuelo, es el único que tengo. No. No hay manera. Tengo que... Te amo. Bueno, yo tengo que irme. Te veré luego. Jimmy. Jimmy. No sé qué más decir. Adiós, amor. Adiós. Lo siento. Te amo. Amor. Adiós, cariño. No es posible. Señor Doyle, puedo llevarlo a ver a su hijo ahora, si quiere. Gracias, pero creo que lo veré después. Sometimes you're happy and sometimes you're sad, but the world goes round. Sometimes you lose every nickel you've had, but the world goes round. Sometimes your dreams get broken in pieces, but that doesn't alter a thing. Take it from me, there's still gonna be a summer, a winter, a fall and a spring. And sometimes a friend starts treating you bad, but the world goes round. And sometimes your heart breaks with a deafening sound. Somebody loses, somebody wins, One day it's kicks, then it's kicks in the shins. But the planet spins and the world goes round. But the world goes round. But the world goes round. Sometimes your dreams get broken in pieces, but that doesn't matter at all. Take it from me, there's still gonna be a summer, a winter, a spring, and a fall. And sometimes a friend starts treating you bad, but the world goes round. Sometimes your heart breaks with a deafening sound. Somebody loses and somebody wins. That one day it's kicks, then it's kicks in the shins. But the planet spins and the world goes. Un minuto, por favor. No tome la fotografía ahora. Está muy nerviosa. Happy endings, all I see are happy endings on a silver screen. That's Hollywood. Lovely lady, gallant fellow, meet one evening, hear that cello, troubles come between. But in that final scene, count on a happy ending by a river, happy ending on a mountain, happy ending in a Broadway show. But oh, the life I lead is less dramatic, not remotely cinematic. Happy endings, far as I can see, are only for the stars. Not in the stars for me. Pardon me, miss, I've a problem, and I wonder, would you help me? Lost my glove, and I could use your light. Right. I was leaving, it's so silly, but I guess I must have dropped it. All at once it seemed to disappear. Here. Gee, I'm grateful, and I'd like to show you my appreciation. Maybe take you out to dinner. Shh. When do you get off? I can wait. Oh, no, I couldn't possibly. I can wait. Well, I don't do that. I can wait. Shh. No, I can wait. 8. You sing here? Sometimes. After work. Relieves the stress. Oh, you got stress? Yes, I guess. Hey, Peggy, you gonna sing tonight? When Mr. Right comes along, every melody that sounded so wrong will be blended in a beautiful song. When ¡es increíble! ¡Magnífica! ¡Qué talento! ¡Es fantástico! Debería ser estrella de un gran espectáculo de Broadway. Sí, lo sé. Pero me canso. Me canso de esperar, de asistir a esas audiciones y morir de hambre. Así que dije, ¿qué caso tiene? By the way, what do you do? You won't believe it. Try me. I produce. I am feeling aces high, and it's because of you that I am feeling aces high. We're a king and a queen in the heavens. No longer at sixes and sevens, but eights. Now that she's found that, she's finally his. Say! She's the happiest lady there is. It's happened, now you've made it. By tomorrow you'll be famous. Famous? You'll discover all New York is at your feet. My feet? You'll have a brilliant career. Pink champagne instead of pretzels and beer. Y tú estarás conmigo donde quiera que vaya. No. No. No, ya hice por ti todo lo que podía hacer. No me necesitas más. Si me quedo, sería el señor de Peggy Smith. Lo sé. Y no podría soportarlo. Pero... ¡Adiós, mi niña! Thank you. Nuestra huésped de honor es la luz más amada y luminosa de Broadway. Una leyenda en su propio tiempo. Un mito. Damas y caballeros, la señorita Peggy Smith. ¡Qué noche! No la olvidaré. Solo soy una antigua acomodadora. ¿Quién lo hubiera dicho? Que algún día todo se haría realidad. ¿Ustedes? Hay un hombre, cierto hombre, que me ayudó cuando todo empezó. Y es a él a quien realmente le deben este honor. Pero él no está aquí. Desearía que estuviera. No puedo creerlo. My life is like a beautiful song. My Mr. O. A problem, and I wonder, would you help me? Lost my glove, and I could use your light. Sí. Sí, supongo que es un gran productor de Broadway. Pues de hecho, sí lo soy. ¿Lo sabías? Celebra el regreso de Francine Evans. Se agolpa la gente cuando la gran estrella de cine, Francine Evans, regresa a la ciudad donde su espectacular carrera se inició. Después de 6 años de ausencia, la fabulosa Francine al fin regresa a esta su casa y Nueva York gira y gira. Buenos días, Nueva York. Es la medianoche y es hora de poner el ave matutina para que esté con ustedes desde ahora hasta las 5 a.m. Para aquellos de ustedes que se preguntan sobre el nuevo tema musical, pues mucha gente ha llamado noche tras noche para preguntar cuál es ese disco. Bien, es de Jimmy Doyle y el tema es New York, New York, con el sexteto de Jimmy Doyle. Lo tocaré como mi tema musical de ahora hasta quién sabe cuándo. Es el sexteto de Jimmy Doyle. Un poco más adelante en el programa pasaremos todo el tema completo de New York, New York. Gracias, damas y caballeros. Gracias. Gracias, damas y caballeros. Gracias. Y ahora me siento orgulloso de presentarles a un viejo amigo mío. Hace tanto que nos conocemos que me da vergüenza decirles cuánto. Y él está aquí con nosotros esta noche, el señor Cecil Powell. Un gran aplauso para él y su grupo. Estas dos lindas jóvenes. Eres estupendo. Oh, muchas gracias. Increíble, nos fascinó. Quédense, les invito un trago. Gracias, de gracias. Nada. Dales un ginger ale. No, lo que quieran, es una broma. Jimmy, ¿aceptas el crédito de ese sujeto? El que está en la barra. No, olvídalo, podría usarlo de papel tapiz. Eso pensé. Sí, está bien. Discúlpame un minuto, Lloyd, solo claro. Un minuto. Sí, Lenny, quiero hacer una reservación para mí para mañana en la noche en el Starlight Terrace, Francine Evans. No, Starlight Terrace, Francine Evans. No, no dos, una. Gracias por venir.

Es otra forma de hacerlo, pero funciona. Sí. Sé que tú no escribiste ta ta tarara, pero... ta ta, funciona. Vi Happy Endings la otra noche. ¿Happy Endings? Sí, Happy Endings. ¿Te gustó? Sí, mucho. Cuando ves a uno ya viste todo. Sí, tienes mucha razón. El éxito no te ha cambiado nada. No, solo bromeaba. Hablo en serio. Me siento orgulloso de ti. En cierta forma me siento orgulloso. Debo irme. ¿Le dirás adiós al niño cuando te vayas? ¿Recibió los tambores que le envié? Sí, los recibió. Me vuelve loca. ¿Ah, sí? ¿Quiere decir que los toca bien? Los toca muy bien. Tiene mucho talento. Bueno, es lógico. Lo sacó de su padre. ¿Ibas a decir de su madre? Eso iba a decir. Ah, Francine. Pero no lo dije a tiempo. Francine, podemos empezar de nuevo. Bueno, ya me voy. Adiós. ¿Por dónde salgo? Por ahí. Hasta luego. Con permiso. Disculpe. ¿Ya estás lista, linda? Aquí tengo la cinta, Francine. Hola. Hola. ¿No vas a darle un beso a tu padre? ¿Quién te compró esa ropa? Mamá. Está horrible. Solo la traigo porque es una gran fiesta. ¿A quién crees que te pareces, a mí o a tu madre? ¿A ti? ¿A mí? No quiero parecerme a las chicas. Adiós. Cuídate mucho. Lo haré. ¿Sí? Sí. Adiós. ¿Quién? Sí, tienes una llamada. Qué extraño. ¿Hola? Soy yo, no quiero andar con rodeos. ¿Quieres cenar comida china conmigo? No podía hablar con tanta gente, pero necesito hablar contigo. ¿Ahora? No, mañana no. Ahora estaré esperándote abajo. Si crees que es buena idea, dime que sí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, te espero. Líder.